بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Juro por los caballos que resoplan cuando galopan, dirigiéndose hacia la batalla. فالموريات قدحا. Hacen saltar chispas con sus cascos. فالمغيرات صبحا. Se lanzan contra el enemigo al amanecer. فأثرن به نقعا. Levantando una nube de polvo. فوسطن به جمعا. Y penetran las filas enemigas hasta llegar al corazón de estas. Innal insana li rabbihi lakanud. Por ellos juro que el hombre es ingrato con su Señor. Wa innahu ala dhalika la shahid. Y él es testigo de ello. Wa innahu li hubbil khayri la shadid. Y ama las riquezas con pasión. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. ¿Acaso no sabe que se harán surgir a quienes están en las tumbas? Wa hussila ma fis sudur. Y que se desvelará lo que esconden los corazones. Inna rabbahum bihim yawma idhil la khabir. Ciertamente, ese día, su Señor estará bien informado acerca de ellos.